Buenos días, audiencia del informativo Farco. Existe en Cuartel Quinto Moreno un consejo de organizaciones que se da a la tarea desde hace un poco más de un año de tomar cartas en el asunto con respecto a las problemáticas de la localidad. En este caso, la excesiva matrícula escolar que deja a muchos niños del nivel primario en listas de espera. Moreno específicamente es uno de los lugares que mayor crecimiento poblacional ha tenido y eso se evidencia con los muchos chicos sin escolaridad y porque las escuelas ya no tienen más lugar. Cristian, que pertenece a la organización del ARCA, realiza sus actividades con las escuelas y en distintos espacios educativos, que es lo que hace a su preocupación en el tema. Tomada y planteada a partir de la iniciativa que hace a que los del quinto de la educación primaria puedan tener su vacante como corresponde y se ha trabajado convocar a las autoridades que hacen al tema y pudimos poder llegar a un acuerdo para que se puedan armar nuevas secciones en las escuelas que existen y el compromiso de que en el barrio de Los Hornos la construcción de la escuela primaria y para nosotros que integramos el consejo, consideramos que la solución al problema de exceso de matrícula que se está viniendo con el crecimiento que está teniendo la comunidad. Con muchos desafíos por delante, este consejo no solo se plantea seguir adelante, sino también invitar a muchas organizaciones que también se quieran sumar a participar de las soluciones de estas distintas problemáticas, sino también plantea debatir con todos los que haya que debatir para mejorar la calidad de vida de los vecinos de estos barrios. Por lo pronto el compromiso es el Jardín de los Hornos, sabemos que se inauguró y ha sido también una pelea que se ha dado en el Consejo, que el terreno está de la primaria y que ahora tendría que pasar todos los trámites que exige una construcción de una escuela. El tema es que hasta que la escuela no esté en funcionamiento hay un mientras tanto que solucionar y que es quizás armar secciones nuevas en las escuelas ya existentes para poder lograr que todos los niños estén con escolaridad. Informó para Farco, Gabriela Rodríguez.